maricona, no estás metida, coño. No te puedo dejar un minuto, siempre estás en la esquina, puta. Mala, singa. Fucking puta esta, cojones. No la puedo dejar sola un minuto porque siempre va para la esquina. Coño. Miami time. Puta, maricona, no estás metida, coño. No te puedo dejar un minuto, siempre estás en la esquina, puta. Puta esta, cojones, no la puedo dejar sola un minuto porque siempre va para la esquina. Puta, puta. Puta, no te puedo dejar un minuto, siempre estás en la esquina, puta. Mala singa. Puta esta, cojones, no la puedo dejar solo un minuto porque siempre va a...